Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, el precio del crudo continúa su tendencia alcista de esta quincena y llega a ubicarse por encima de los $51 por barril. La mezcla mexicana tiene un alza de igual manera y se encuentra cercana a los $42 por barril. Esto impulsado por el tema ruso, cuando Putin dijo también en Estambul que espera que en la reunión de la OPEP del mes de noviembre se acuerde finalmente una reducción o congelamiento en la producción del petróleo. Hubo subasta también de bonos mexicanos como cada marco, además de las reservas internacionales cuyo nivel anterior fue de $175,831 millones. En Estados Unidos se espera el presupuesto mensual de $30 billones. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.